putada, púrtate ya. O acabemos con la expulsión y la calles de trajería. La fuerza de nuestra lucha es la solidaridad. Luchemos por un futuro.